Muy buenas, bienvenidos a un nuevo micropodcast de Nas y Más. Yo soy Adolfo arroba Fuferón en Twitter. Esto lo estoy grabando el sábado 12 de abril, pero creo que esto no lo podréis escuchar hasta el domingo o lunes 14. Hoy vengo a comentaros la noticia, o sea, la noticia de que Din es una empresa que te da que daba un servicio gratuito, que te proporcionaba una dirección DNS para poder entrar en tu NAS o en tu PC, en tu servidor, que tuviera una IP dinámica. Esto lo hemos comentado últimamente en varios podcasts, más o menos lo que hace Quick Connect, ¿no? Para aquellos que son más nuevos y que han entrado con DSM5. Es decir, tú, todo cliente, a menos que lo pagues, lo contrate y lo pagues específicamente, todo cliente tenemos una IP dinámica, que cada vez que reiniciamos cambiamos la IP y tendremos una IP distinta cada vez, ¿no? Entonces, para poder acceder del exterior, como al ser una IP distinta cada momento, pues necesitamos de un servicio que sea capaz de enlazar pues nuestra dirección dinámica con un nombre fijo, ¿vale? Esto pues es lo que comúnmente se conoce como Dynamic DNS, ¿no? Es decir, te da una dirección dinámica. Entonces, pues tú, simplemente hay varios servicios, entre ellos DIN DNS, que te daba pues minas.dindns.org.com o la extensión que fuera, y te dirige, tú entrabas en tu nombre que tú podías configurar y entrabas directamente a tu NAS. Esto lo hacía DIN de manera gratuita, un servicio que daba, pero han anunciado que a partir del 7 de mayo va a dejar de ofrecer este servicio gratuito. Así que todos aquellos que ya tenéis una dirección DIN DNS, tenéis que revisar, porque probablemente os dejará de funcionar, ¿no? Y esto lo hacen por varios motivos. En principio, uno de los primeros puntos que ellos nombran es que ven que su servicio de pago no se ve un poco afectado pues por todo este número de usuarios que cada vez existen cada vez más NAS o más dispositivos que precisamos de acceso externo, pues están dando muchas DNS, muchas direcciones, y se ven su calidad de servicio de pago se ve afectada por toda esta cantidad de direcciones que están dando. No son capaces de mantener esta calidad en el servicio de pago, ¿no? Eso una de las cosas. También dicen que los usuarios han abusado de su confianza, ven violada su confianza, que no han respetado los acuerdos que todo el mundo marca como estoy de acuerdo, y que no lo han respetado. Así que bueno, esperemos que las demás compañías no sigan su ejemplo y vayan cerrando, porque si no nos quedaremos solo con Quick Connect, y esperemos, y como hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Esperemos que no sea así, porque el servicio de Synology una vez más ha pasado esta semana, cada vez que hay una actualización, pues Quick Connect cae. No sé si es por tema de que sus servidores, a causa de la actualización, pues están desbordados, pero bueno, la cuestión es que cada vez que hay una actualización, pues porque pequeñas que sea, por un breve espacio temporal o largo, Quick Connect cae. Así que como necesitamos otras alternativas, esperemos que las demás empresas, como NoIP, es otra, espero que sigan dando este soporte, esta oportunidad de tener una dirección gratuita al menos, ¿no? Bueno, DIN tiene que dar gracias a este servicio gratuito, a todos aquellos los usuarios que hemos optado por tener una, por DIN, pues para tener una dirección gratuita para a nivel doméstico, a nivel personal, sin que sea un, sin que tenga un fin profesional. Pues gracias a estos usuarios y a su servicio gratuito, DIN está donde está. Eso lo tienen que tener claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque gracias a la popularización de este servicio, que era, la verdad, que funcionaba bastante bien, su servicio gratuito, pues DIN ha sido muy conocida, ¿no? Y entre todos los que buscamos ese servicio, pues era la empresa de referencia y la que más o menos te estaba dando un servicio bastante bueno, ¿no? No tenía mucha caída, no tenía nada. La verdad que no, yo no experimenté en el momento, en el tiempo que estuve con esa DIN, no experimenté muchas caídas, era un servicio estable y se ha hecho muy conocida pues gracias a este servicio gratuito. Así que nada, también comentaros que ofrecen un descuento a que todos aquellos que tenemos una dirección DIN DNS gratuita, para que sigamos con ellos. No sé cómo será el tema económico, pero bueno, la verdad que teniendo otras alternativas, como puede ser NoIP, pues yo lo siento mucho, pero no voy a pagar por este servicio, ya que, bueno, tenemos alternativas gratuitas. Así que nada, esperemos escucharnos pronto y esperemos que nos leáis en el blog. Chao.